Bueno, y estamos acá con Maldonado, una de las figuras del partido, un triunfo importantísimo. ¿Cómo defendieron la última bola? Y bueno, ahora a definir a Mortero. A definir a casa, teníamos que llevarnos uno de los dos. Creo que el viernes lo merecimos con un par de pitos dudosos sobre el final. Se lo dejaron ellos, pero sabíamos que podíamos, vinimos, defendimos como debíamos hacerlo y lo llevamos a casa ahora de nuevo, a la serie. ¿Dónde estuvo la clave? Paciencia, ellos son un equipo muy duro. Personalmente no desesperarme con los árbitros porque ha sido bastante dura la mano con los juegos, en los juegos hasta ahora con los árbitros. Tener paciencia, confiar en nosotros y defender, que es lo que mejor hemos hecho todo el torneo. En un partido muy parejo, ustedes no tuvieron tantas pérdidas, pero sí le provocaron muchas al rival, a Hindú Club. Eso también puede haber marcado una diferencia. Es decir, a pesar de que estaban abajo en la serie, jugaron bastante tranquilos. Sí, sí, hemos vuelto a defender. Y sabíamos que era muy importante para llevarnos el juego de acá. Sobre todo creo que le cortamos la vía de gol en jugadores importantes a ellos, como Andrés y Balti. Si bien han convertido, pero les ha costado mucho a ellos. Entonces creo que hay un buen mérito defensivo y sobre todo en la cabeza. Sabíamos que tenemos que ganar como sea, si no nos quedamos afuera.